Centroamérica. Centroamérica. Hola, buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca. Es de este jueves primero de diciembre del año 2005. Ya estamos entrando al último mes del año. Y aquí les habla para ustedes Robbie, como siempre, del estudio A de SB Medios. Y nos acompaña nuestro queridísimo Omar Van. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 21 de La Charamusca. Qué rápido se pasa el tiempo. Y el gran Guillo. Hola, hola, gente, ¿cómo estamos? Estamos complacidos, felices, alegres y a la vez contentos de estar de nuevo con ustedes. Y les garantizamos que la van a pasar bien. Excelente. Bueno, ahora este es un episodio que hemos venido anticipando desde hace mucho tiempo. Es un episodio de La Charamusca que fue de hecho uno de los primeros temas con los que pensamos que íbamos a salir en La Charamusca, pero nos costaba encontrar a nuestro querido invitado especial. Y aquí está el original invitado especial de La Charamusca, el doctor Nasir Kijowski. Adelante, doctor Kijowski. Muchas gracias por invitarme. El doctor Nasir Kijowski, él nos va a estar hablando de la temática OVNI. De la temática OVNI, invasión extraterrestre y cosas por el estilo. Avistamientos. Correcto. Jugados de los ovnis y cosas por el estilo. Ese es como se llama la ciguanaba, viejo. No hay jugados de los ovnis. No hay jugados de ovnis. No. Bueno, para eso te hemos traído. Vale. El gran Guillo es nuestro experto en ovnis aquí en el país, así que lo hemos traído para que nos hable de eso. Pero antes de empezar a hablar de los ovnis, tenemos algunos anuncios especiales que hacer y algunas noticias que no podíamos dejar pasar, así que se las trajimos. Uh-huh. Quizá para empezar con los anuncios especiales, mi queridísimo Omar Man. Ah, buenísimo. Bueno, quiero avisarles a todos nuestros oyentes que ya está con mayor funcionalidad el podio.com, el directorio de podcasts en español. Ya tenemos 85 podcasts en español. Ya están todos catalogados correctamente en el directorio. También tenemos en la página principal, ahora aparece un podcast aleatorio de los 85 podcasts que están ya ahí. Siempre el podio va a escoger uno y se lo va a poner en la página principal por si quiere aventurarse a oír a cualquier tipo de radio o de contenido en español. También tenemos ya los banners y los podcast patrocinadores. Entonces, si usted quisiera que su podcast aparezca en el podio.com en un lugar prominente, como es el caso de... Voy a quitar la música. Como es el caso en este momento de La Charamusca, Latin Tech Talk y Comic Geekos, que son los podcasts que producimos aquí en SB Medios. Usted va a notar que aparecen prominentemente en la página principal en un banner. Entonces, si usted quiere que su show aparezca en un banner ahí, póngase en contacto con nosotros. Ahí hay un formulario en la hoja de contacto para patrocinadores y nosotros vamos a ayudarle a que su show aparezca ahí. También hemos creado un foro y en la idea detrás del foro es que ustedes se puedan poner en contacto con sus podcasters favoritos en español. También puedan reportar cualquier problema o bug que usted descubra en el podio.com. También hay una sección para que pueda hacer o pedir features o funcionalidades nuevas a elpodio.com y nosotros vamos a hacer lo humanamente posible. Lo humanamente posible por complacer cualquier tipo de request que aparezca ahí. También hay una parte en el área de comunidad para que usted pueda promocionar su podcast y pueda hacer feedback a los podcast producers, y hay un foro abierto para hablar de cualquier otra cosa que a usted se le ocurra. Así que les recordamos, visiten elpodio.com. Excelente. Bueno, elpodio.com, ese es nuestro amado directorio podcast en español y son todos súper bienvenidos a que lo visiten. Y hay un montón de podcasts buenísimos que van a poder ver. Increíbles. Muy interesantes, muy especializados. Ahí los puede ver por país, por género, por clasificación y hasta buscar por nombre también. Sí. Quiero decir que los españoles nos llevan una gran ventaja a todos los demás podcasters. ¿Cuántos hay? Fíjate que tendría que hacer la... No he hecho, pero más... Es más, voy a hacer un reportito ahí para ver por país. cuántos hay, pero sí, definitivamente España es el país que más podcasts está en español está produciendo en este momento, y tienen una gran cantidad. Vos. Uy, ya vi, son un montonazo. Son un montonazo. Así que ya sí me alegra mucho ver que ya de Guatemala ya tenemos también ahí un podcast, Chapín. Del Salvador tenemos obviamente todos los de aquí de SB Medios. Mira, yo a Omar ya le estoy oyendo voz de radio, fíjate. Sí, sí, es que está, ¿verdad?, moviendo las manos bastante, sí, pulpo tierno. El pulpo tierno. Sí, es más, fíjate que ahí en elpodio.com, en el foro, deberíamos de ponerle la manera correcta de hacer el pulpo tierno para que suene la voz bien. Para que la voz suene perfectamente bien. Perfectamente entonada. Bueno, eso es elpodio.com, señores. Visiten elpodio.com. Y gran Guillo, ¿qué nos trae ahí que no pudo dejar pasar? Sí, fíjate que la semana pasada me encontré hojeando el periódico, algo que... Eso me suena a que estaba cambiando canales. Sí, cabal. Fíjate que bueno, es aparentemente, según la noticia, es una noticia pequeñita. No le dieron mucha cobertura, pero aparentemente tiene 3 años de estarse llevando a cabo. No sé si ustedes sabían, esto tal vez deberíamos, como habíamos dicho tal vez en un podcast anterior, deberíamos de hacer una sección de solo aquí, vea. Yo solo aquí he visto, por ejemplo, dice sobria alegría. Dice, se los leo textual. Sí, léalo. Dice, Dolores Hueso, de 39 años, festeja al cruzar la meta luego de participar en la tercera carrera de alcohólicos. Esta actividad, a la que concurrieron 50 personas, ebrios por supuesto, fue organizada por la empresa privada y vendedores del mercado de Apopa. Al ganador lo premiaron con un par de zapatos. Mira, a mí me llamó la atención varias cosas de este anuncio tan pequeñito. Número uno es que ya esta es la tercera carrera y no nos habíamos dado cuenta. Después está el nombre del bicho que ganó, Dolores Hueso. Menos mal que no es Dolores de Hueso. Correcto, ajá, la hija, vea. La hija. Pues como era por respeto a nuestra audiencia, hoy tenemos risas. No, por... Como una forma de irrespeto a nuestra audiencia. Este programa contiene risas grabadas. Mira, entonces, felicidades a don Dolores, ¿verdad? La verdad, mira, yo no sé, Omar, ya le voy a pasar esta foto para que la vean. Mira, el maestro está en un éxtasis así de ganador. Yo creo que la deberíamos de poner en el blog, fíjate. Hay que escanearla, la vamos a escanear. Mira, la vamos y a esta era una carrera de alcohólicos. Así es, y yo lo vi. Conocido, no anónimos. No, conocido. ¿Sabes qué? Salieron entrevistando entre ellos a don Dolores Hueso en Cuatrovisión, ¿verdad? Y entonces, ya te imaginarás, ¿verdad? Es que yo me siento feliz, ¿verdad?, de haber participado, porque esta es una cosa que a nosotros nos ayuda, ¿verdad? Porque el ejercicio es bueno para la salud, te lo juro. Y así, y entrevistaron como así a los tres primeros lugares y sacaban a los bolitos corriendo. ¿Y estos son realmente bolitos? Sí, o sea, el requisito, o sea, para participar es ser ebrio. ¿Es estar ebrio a la hora de la carrera o ser ebrio? Es que yo creo que son de esos bolitos que pasan ebrios de la calle 24/7. Ya vas. Bueno, está bien, no está bien, pero sucede que hay bolitos en las calles y todos sabemos que hay bolitos. La pregunta es, ¿por qué la empresa privada quisiera patrocinar una carrera de bolitos? Y eso es lo que yo no entiendo. Y le regalaron zapatos. Todavía, ¿verdad?, un bolerama. Correcto. Que hiciera... Vaya, tiene que ver. Hay bolos. Tiene algo que ver. Patrocinado por Galaxy Bowling, va. Se comprende. Pero, bueno, Omar, tú que estás en el negocio de los zapatos. ¿Qué decís vos de eso, Omar? De calzar a la población. ¿Qué fomentás ahí? Porque en realidad no queremos fomentar el alcoholismo, pues, en ningún momento. O sea, ¿qué hace la gente sobria que quiere hacer deporte? Que quiere un par de zapatos. ¿Se emborracha? Se emborracha y participa en la carrera de alcohólicos de Popa. Ni idea. O sea, ¿patrocinarías tú este evento? No sé. Tendrían que vendérmelo súper bien. No fue un no. No fue un no, no fue un no. Sí, hay esperanzas para el próximo año. Para el próximo año. ¿Qué te parece la foto, Robby? No, está buenísima. Don Dolores. Sí, Don Dolores. Bueno, felicidades a Don Dolores. Felicidades a Don Dolores. No, todavía, pues debido a todas las circunstancias alrededor, todavía no califica para hacer saludo oficial de la charamusca. Todavía no. Pero sí ya se le saluda. Si gana 2 años consecutivos. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Mira, y viendo la foto, él ganó, y cómo han de haber estado los otros. Pues mira, el que viene atrás no se mira tan entero, te voy a ser franco. Habían como 3 que se quedaron dormidos en las cunetas. Mira esto, o sea, que hay un banco patrocinando esto. Uh-huh. Why? No sé, fíjate, si es que hay mucha. Yo creo que en honor a nuestros oyentes, el próximo año deberíamos de ir a cubrir esa carrera. No, a mí me tiene desengañemos, que, ¿no? Sí, a mí me tiene que constar que sean alcohólicos conocidos. ¿Y les hacen el antidoping antes o no? O sea, no, es mire, una pregunta que hay que hacer. No, mire, usted tiene muy pocos grados de alcohol. Next. No, o sea, Solo aquí. Bueno, el otro... Tomá, Omar, te vamos a dejar la fotito ahí. Los dolores cuesos. El Omar. Eso Omar, me recuerda cómo se llama el doctor de la aseguradora. Cruz Rojas. El doctor Cruz Rojas. Doctor Cruz Rojas. Sí. Y hay un ginecólogo también, el doctor Alberto Carías. Alberto Carías, sí. Correcto. Y el otro, hay un odontólogo también. El doctor Quijada. El doctor Quijada, así es. My God. Todos nombres de chiste, ¿verdad? Así de... Sí. De el colmo. Uh-huh. De Condorito. Ah, no, también, ¿de cuál es el sí, colmo? Nombres de colmos. Sí. ¿Cuál es el colmo de un albañil? ¿Verdad? Que se llame Armando Paredes. Sí, cosas así. Tipo así. Uh-huh. Bueno. Ok. Bueno, y hablando de otra noticia que no podíamos dejar pasar. Uh-huh. Estas semanas, cuando fue el miércoles, amaneció en los periódicos, que el día anterior habían atrapado a 2 tipos sujetos que estaban chulones cavando un túnel para entrar a la bóveda de un banco. ¿Cuál de uno? De dos bancos y el super. Y el supermercado. Ahora bien, la casa donde alquilaron para poder empezar a hacer el túnel desde la cochera de la casa, dicho sea de paso, estaba bien lejos de los bancos. Estoy viendo, eran 125 metros los que habían cavado ya. Y parece ser que se los capturaron porque se equivocaron en el trayecto. Y entonces, ¿cómo fue? Parece que un camión de la basura. De la basura pasó y dejó al descubierto el túnel. Vieron la gran guía navideña allá adentro, luces y todo. Entonces dijeron, ¿y aquí qué onda? Llamaron a la policía, se zamparon al túnel y hallaron a los chulones. Pero mira, vos puedes ver ahí, yo ahora leí esa noticia porque no la había leído. Ajá. Allí dice que los ladrones, al ver que entraron la policía, corrieron al túnel a donde lo estaban haciendo. O sea, como quien dice, para huir. Ajá. Pero no habían terminado el túnel, o sea, había tope. O sea, ¿qué ganaron con eso? Nada. Entonces lo sacaron a los macizos. Dijeron en el periódico por qué estaban desnudos. Por el calor, me imagino yo. Pero volvemos a eso, lo que platicábamos con Robby. Si tenés calor porque estás cavando un túnel, o sea, es obvio que tengas calor. Ponete un calzoncillo, digo yo, va. O sea, no están en los planos de la luna. Yo he visto las películas de los egipcios que hacían las pirámides, salían con sus taparrabos y ahí hace un calor de la gran puta, pues. O sea, estás en Egipto. O sea, va. ¿Qué puede ser peor que eso? En el desierto. Va. Pues, y tenían ventiladores y todo. Y guías navideñas. No, más es algo estaban haciendo ahí en el túnel. Y dijeron, mejor digamos que estamos que vamos a saltar un banco. Un banco, huevos. Me lo revisa, señor árbitro. Bueno, y ahora sale que atraparon a 3 más. Ah, no, hombre, pero no adentro del túnel. No, que están relacionados a la banda. Espérate, y en tema relacionado, cuando los entrevistan, mire usted qué estaba haciendo acabando el túnel. No, si fíjate que yo, casi que pasando íbamos. No, si fíjate que yo. Caí. Mire, a mí me contrataron para pintar la casa. Y después a mí me dijeron que hiciera el túnel. Y yo empecé a hacer el túnel, yo no sabía para qué era. Ajá, ya, güey. Yo por lo menos le hubiera preguntado al chamaco que si tenía crianzas de topos o alguno, algo, pues, no sé. La curiosidad mató al gato, vea. Pero nada, me los agarraron. Y sale en la primera plana del diario. De los dos periódicos salen chulones. Qué barbaridad, man. Salen chulones. Pero es que yo digo, ¿por qué chulones? O sea, hoy en la noche, robo al desnudo. Además. No, mi papá, que trabajó mucho tiempo en banco, me estaba diciendo: mira, aunque hubieran llegado. Vamos a poner la teoría que llegaron. Aunque hubieran llegado, jamás hubieran podido entrar a la bóveda. ¿Por qué? Porque las bóvedas las hacen como de acuerdo concreto y a de especificaciones. Acero. Entonces, cuando vos te venden la puerta de la bóveda, te dan las especificaciones para que hagas todo el cuarto, incluyendo suelo. Vos decís y techo. Que aunque hubieran calculado salir adentro de la bóveda, no hubieran podido romper. Pero eso dicen de que eso lo copiaron de un robo que hicieron en Brasil. Pero tal vez en 1970 o algo así. Porque lo que dicen papá es que son como cajas de fósforos. O sea, que tiene techo, piso, todas las paredes. ¿A cuál piso? Reforzadas. Reforzadas, hechas especificaciones con cierto hierro a una cuadrícula. Hacen una malla. Una malla bien tupida de hierro con un concreto que tiene una alta resistencia y de un grosor determinado. De tal forma que ni aun con dinamita, con una sola carga, la puedes romper. Mucho menos ahí como... Mucho menos con cincel. Ahora, y si hubieran... Yo tengo otra teoría. Es que aquí vamos a imaginarnos cosas. ¿Qué tal si los bichos hubieran entrado, pero no a la bóveda? Y estaban de acuerdo con alguien que trabaja en el banco y simple y sencillamente iban a abrir la caja. Para esa gracia clave. Que te dejen la puerta abierta. ¿Vos? Sí, para esa gracia mejor entran por la puerta en la noche, les abren la bóveda. No, porque hay vigilantes. No, vea. Todavía es más fácil. Todavía es más fácil. Sí, todavía que volar. Te pones de acuerdo con el vigilante. Ah, 10% o algo así. Cualquier cosa es más fácil que hacer un túnel chulón. Ok. Sí, o sea. Tienes razón, Omar. Que hubieran caído en paracaídas y. O sea, nacer ahí o algo. Es más fácil. Teletransportarse, más fácil. Ya, ok. Bueno, ni modo. Chamacos, búsquense otro oficio. Sí, hombre. Otro oficio. Fíjate, bueno, que yo lo veo más factible, para terminar el tema, que hubieran entrado al súper. Ahí sí. Ahí y sí, que si, fíjate. Que se hubieran llevado las azucaritas. No, huevo. Yo me hubiera ido a las botellas, papá, que es lo más caro. Vaya, pero también... Cualquier cosa. Pero volvemos a lo mismo. ¿Vale la pena estar 6 meses chulón, zampado en un hoyo, con otro bicho chulón a la par tuya? Ya, o sea, ya viene Navidad, papá. Tal vez las botellas las van a hacer, y van a hacer falta. Bueno, ni modo, man. Pobrecito, ¿no? Tal vez. Lo que quiero ver es cuando los metan presos. Se los va a llevar candangas. Sí, vea. Chulones. Sí, ya los vieron chulones en el diario. Pobrecito, fíjate. Ojalá que los pongan juntos, vea. Que sea de consuelo. Ay, oh. Meet Baba. Sí, ahí. Te aseguro que no se van a poder agachar para recoger un lapicero. Cosas que pasan. Cosas que pasan en El Salvador. Se han visto. Hoy sí podemos decir que se han visto. Sí, cosas. Hoy sí, mira. Bueno, entrando al tema del día, ¿qué podemos conocer, qué podemos anticipar, qué es el mínimo de conocimiento que la gente debe tener sobre ovnis? Correcto. Vaya, esa es una buena pregunta la que has hecho para iniciar la plática, Robert, porque fíjate que la temática de ovni es tan amplia que lo puedes dividir en un montón de temas, tal y como estábamos hablando un poco antes del show. Por ejemplo, tenés los avistamientos, ese es uno. Ese es contacto de primer tipo. Ahorita vamos a entrar a los tipos de contacto. Pero vaya, por ejemplo, después tenés temas como para escribir libros de libros. Vaya, de ahí tenés el tema de las abducciones, de los raptos extraterrestres. Eso, hay libros solamente de eso, ¿verdad? Después tenés libros solamente de los círculos en los campos de cosecha, o los crop circles. Esa es tipo la película esta, Science. Tipo la película Science, correcto. Todo está relacionado. De ahí tenés lo de los hombres de negro, el tema de un muy buen documental que el compañero Robbie nos regaló para mi cumpleaños, que ese vamos a hablar un poco también. Fíjate que es un video donde te saques un doctor que está en los Estados Unidos, científico reconocido y cirujano, que él se ha dedicado de hace unos años atrás hacia acá a investigar y a operar a la gente que ha sido supuestamente raptada por extraterrestres y que les han dejado algún tipo de dispositivo adentro del cuerpo, como rastreador o no se sabe todavía qué son. ¿En qué parte del cuerpo? En cualquier, bueno, ahí, mira, ese DVD, te digo, es bastante crudo porque es un documental, entonces te sacan realmente cuando están haciendo la operación. Entonces es gente que dice, bueno, se recuerdan por hipnosis o tienen pérdida de tiempo que no pueden ellos determinar, justificar, pero ellos no sabían que tenían ningún tipo de implante ni nada. Lo bonito del caso y lo raro es que, digamos, esta gente venía un bicho y se quebraba el brazo jugando fútbol o lo que sea. Entonces le hacían una radiografía y ahí se veía la par de la quebradura por ahí, por la muñeca o la mano, una cosa adentro de la piel que no debía de estar ahí, ¿verdad? Entonces este doctor lo que hace es que los opera y salen las operaciones en vivo en ese documental y te sacan el voladito, el churutillo. Y fíjate que es bien interesante porque el doctor este no se queda ahí, sino que agarra los churutillos y se los manda a colegas de él o a personas así, expertas en sus materias. Expertas en churutillos, para que les haga el análisis correspondiente. Fíjate que bien interesante que manda uno de los churutes más grandes que sacó, que ese fue de una muñeca, de un bicho. Lo mandó y resulta de tal suerte que no les dijeron qué era. Solo le dijeron, mire, este es un... Analízame esto. Ajá, este es la Exhibit A, vea. Entonces vos decime qué es. Y lo como que si era prueba, cabal, para ver qué tan bueno sos. Así es, cabal. Y entonces determinaron con todos los estudios científicos que le hicieron que lo más cercano que ellos tenían en su base de datos a eso eran pedazos de asteroides. O sea, de meteoritos. Man. O sea, eran la composición química del churutillo, ya le pusimos nombre, uh-huh, del objeto, no era de ninguna cosa conocida en la Tierra. O sea, no era de un material propio de la Tierra, sino que se conocía por el montón de cosas que han caído del espacio sideral. Ese era uno. Y a otro chamaco le sacaron uno del tobillo. Le sacaron uno que le hicieron otro tipo de pruebas y no podían determinar si era biológico o si era metálico, porque aparentemente de afuera se veía como que fuera algo, un tumor o algo que le saques a alguien, pero sin embargo cuando lo acercabas a un imán se pegaba. O sea que adentro vieron ahí con unas cámaras y microscopios electrónicos y todo, vieron que tenían unas cosas como fibras de metal adentro. O sea que hasta la fecha no se ha determinado qué son esos churutillos. Los churutillos enigmáticos. Correcto. Y entonces, ¿y cuánta mara le sacaron churutillos? Mira, solo en ese documental quizás como unos 5, vos, y te sacan las operaciones de todos. Ahí se los voy a pasar para que lo vean. Bueno, y entonces, como es tan extenso, como yo les digo, el tema de los ovnis, vamos a hablar así un poco de cómo fueron los comienzos. Por ejemplo, desde tiempos remotos, de distintas civilizaciones, la Mara ha afirmado ver extraños cuerpos en el cielo, ¿vea? Por ejemplo, los antiguos romanos hablaban de escudos voladores, y según algunas interpretaciones, descripciones aztecas de México, cuando el dios Quetzalcóatl llegó a la tierra, lo hizo en un casco especial cónico, decían ellos, que se supone ahora que era a bordo de una nave en forma de serpiente, decían ellos, pero es que la gente lo comentaba como ellos lo veían, y aquí es donde entra también. Pero fíjate que si vos decís que los romanos eran escudos, sí, porque es que los aztecas no decían que era una tortilla gran voladora. Es que decían varias cosas, Omar. Por ejemplo, aquí es donde entra... la gente no te podía decir, incluso en la época moderna, la gente no hallaba cómo describir estos objetos redondos que veía en el cielo. Fue hasta 1947 que un piloto de los Estados Unidos llamado Kenneth Arnold hace la primera... tipifica, digamos, como objeto volador, como platillo, como platillo volador, como flying saucer. Él fue el primero que dijo es un platillo porque él lo vio como una forma de plato, uh-huh. ¿Verdad? Entonces fue, de hecho, vio 9 discos en el cielo cuando él andaba volando su avión, y desde entonces fue que ya se acuñó el término platillo volador. Vea, de ahí para acá han habido un sinnúmero de cómo se llama, de personas que afirman haber tenido algún tipo de contacto. Y aquí tengo en este libro una cosa bien interesante, que hicieron una encuesta, en 1978 la Gallup hizo una encuesta, y solamente en Estados Unidos, uno de cada 11 adultos, o más o menos de 23 a 25 millones de personas, afirman haber visto... No, afirman creer en los platillos voladores, y dice de que si solamente el 5% de todos los reportes de platillos voladores es comprobado que es platillo volador, eso ya te deja más de 1 millón de no identificados, de avistamientos, pero avistamientos que no son explicables por la ciencia, porque por ejemplo te dice que el 40% de los avistamientos no es nada más que un avión, el 35% son estrellas o planetas, que la gente los confunde, ¿verdad? El 10% son meteoros o cometas, el otro 10% son pájaros, globos, sondas o otras cosas, y el otro, ese 5% que queda ahí, es que no se puede identificar. Esos son los verdaderos ovnis, los objetos voladores no identificados. Pero si nos vamos a la gente que dice y afirma haber visto algo, solo ese 5%, ponele, no necesitamos que sean millones, pero con solamente uno que sea verdad, imagínate si se comprobara que de veras existen inteligencias extraterrestres, fuera de la Tierra. Hence. Extraterrestre. Inteligencia extraterrestre. Entonces te cambiaría todos los conceptos que tenemos ahorita de religión, de sociología, de ciencia, de todo. Pues. ¿Crees que los cambiarías? Yo creo que no los cambiaría. No los cambiaría, pero por ejemplo, vaya, aquí vamos a entrar en un tema ya un poco más delicado, porque hay gente también que ha hecho interpretaciones de pasajes de la Biblia que ha hecho es, según sus interpretaciones, decir que también eran objetos voladores no identificados. Por ejemplo, en Mateo 2, capítulo 9 al 10, que es la por todos conocida estrella de Belén, si vos lo ves ahorita, el evangelista cuando lo escribió, él escribió lo que vio, lo que la gente contaba en ese momento. No habían formas de poderlo fotografiar ni nada de eso. Pero fíjate que lo que llama la atención, si lo pasas a lo que hay conocimientos ahorita actuales acerca de objetos voladores no identificados, la estrella de Belén se comporta bastante como un ovni, porque es una, fíjate bien, la vieron los tres reyes magos por bastantes días consecutivos. Era una estrella que la veían de día y de noche, la iban siguiendo, y al final la estrella se posa en el lugar, en el pesebre donde nació Jesús. O sea, eso de que se posa y todo, no hay ninguna explicación lógica de cómo va a venir una estrella y va a bajar. O sea, ahora, si le preguntamos a un astrónomo, ¿sí?, acerca de eso, la estrella de Belén no es una estrella que actualmente se vea. No es como que le pido, ¿cuál es la estrella de Belén? ¡Aquella, ve! Bueno, esa es una magnífica pregunta la que ha hecho Omar. Y fíjate que un libro, por cierto, que Omar Egan y su esposa me regalaron para un cumpleaños. Ahí, mira, aparece un capítulo completo donde te explican las posibles cosas que pudo haber sido la estrella de Belén, que te dicen la estrella del norte, no sé qué, otra que pudo haber sido un cometa, pero el cometa es bien efímero, pasa, lo ves y salud, ¿verdad? No es una cosa que lo ves de día, de noche, que va, que lo guía y después se posa y la luz, todo eso, ¿verdad? Entonces, Pero en ese no le dieron como, sí, la estrella de Belén, comúnmente conocida como B-125-34. Fíjate que yo creo que sí, es buena pregunta, eso se los debo, ese dato. Vamos a ver, lástima que ese libro no lo traje. Por cierto, es muy recomendado para personas de mente bastante abierta. Se llama Los astronautas de Yahvé, es escrito por J.J. Benítez, el mismo de la serie de Los caballos de Troya, ¿verdad? Bueno, la próxima semana vamos a tener un astrónomo. Exacto. Como invitado de nuestro programa, para que nos dé la continuación de esta charla desde el punto de vista de astronomía. Fíjate que es importante lo que mencionas, Roberto, porque lo que tú me preguntabas al principio de la plática, lo de la clasificación de los avistamientos ovnis. La primera clasificación fue de acuerdo al doctor Joseph Alex Hynek en los años 70, y este es uno de los 10 más grandes astrónomos del mundo. Le vamos a preguntar a nuestro invitado, ¿verdad?, qué tan cierto es esto, de que es de uno de los primeros 10, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, la clasificación de este doctor Hynek que hizo fue, los tipificó los encuentros ovnis como de primero, segundo y de tercer tipo. Los de primer tipo son objetos voladores que son vistos a distancia cercana, a menos de 500 pies, pero no afecta el ambiente de ninguna manera. De ahí está la clasificación número 2, que son los encuentros cercanos del segundo tipo. Estos son ovnis vistos a distancia cercana, pero que han producido diferentes efectos físicos, por ejemplo, térmicos o de calor, mecánicos, dinámicos, electromagnéticos, químicos, etcétera. O sea, en pocas palabras, en coste, cambio. Vegetaciones quemadas, los perros aullan, los radios se paran, los relojes se paran también. Chisporrotean los yunques, surgen las piezas del arte, correcto. Afectan el medio ambiente, ¿vea? Por ejemplo, queman quema el terreno, árboles, apagones eléctricos, a veces han quedado personas ciegas también. De ahí está el encuentro cercano del tercer tipo. Musiquita, vos decís. Exacto. Este es de todos conocido por la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de Spielberg. ¿En qué año fue esto? En los 80, veo. Fue 1970. Finales de los 70, 78, creo. 78, si no me equivoco. Estos son ovnis vistos a distancia cercana al suelo o posados sobre este. Fíjate qué interesante. Junto a los cuales se observa la presencia de entidades animadas o seres humanoides, ya sea dentro de los vehículos, o sea, de las naves o alrededor de estos. Y normalmente lo que ocurre es, ¿verdad?, que es de noche. 1977. Excelente, man. Según IMDb. Fíjate que hay, normalmente son uno o dos testigos que ven, y lo que ocurre es de que los humanoides, los seres, los extraterrestres, se percatan de que están siendo vistos. Si están en el suelo haciendo algún tipo de estudio o algo, se suben a la nave y salen caqueados. Ese es el encuentro cercano del tercer tipo. De ahí está, esto hasta aquí es la clasificación del doctor Hynek, pero esto, como fue en la década de los 70, se ha quedado corto. Entonces los ufólogos actuales han agregado otra dos, que es el encuentro cercano de cuarto tipo, ¿verdad? Estos son encuentros cercanos, son contactados por los tripulantes de los ovnis y son examinados por esto. Eso es lo que se conoce como abducciones o raptos ovnis. Ok. ¿Verdad? Hay gente que, mira, hay infinidad de testimonios que la mayoría se han podido dilucidar a través de regresiones hipnóticas. La mayoría no cuentan cosas muy placenteras, o sea, te meten sondas, te meten caños o lo que sea para revisarte. Acordate, vaya, es lo mismo que, vaya. O sea, pero ¿por qué por Ayahualo y no por la boca? No, yo no he dicho por dónde, Omar, pero me gusta tu manera de pensar. ¡Ay, te gusta! ¡Ay! Libera tu visa. Entonces, Hay personas que han sido supuestamente abducidas y ellos recuerdan haber estado en la nave y todo, haber visto a los chamacos allá adentro, pero no han sido revisados. Pero yo siento que no nos debería extrañar mucho porque, pues sí, aquí vemos en el Discovery Channel que agarras a un delfín, le pones un volado para traquearlo y no sé qué. Eso es, son como estudios, pues entonces sí. Si nos están estudiando, tienen que ponernos por lo menos algún dispositivo como los... ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo los bautizaron? Churutitos. Churutillos. Churutillos. De ahí está, por último, la clasificación de los encuentros cercanos del quinto tipo, que esta es un poco polémica. Esta engloba los casos en los que los testigos raptados alegan haber tenido sus experiencias mientras estaban en estado de proyección astral o durante experiencias de proyección fuera del cuerpo. Bien fumado. Son casos de alta extrañeza con características paranormales, así como Mara, que dice que se comunica con ellos de forma telepática, o por ejemplo como Sixto Paz Wells, que este es un periodista, es una persona de Perú que creó el ¿cómo se llama? El grupo Rama. El grupo Perú. Rama. Uh-huh. Es un periodista. Periodista. Ponete los grillos, hijo. Gracias. Gracias. Yo que iba a tener risa grabada, papá. No meritaba hacerlo. No meritaba risa. Se rehusaron las risas. Pues sí, entonces este chamaco, este Sixto Paz Wells, este era un contador, era un financiero que trabajaba en Perú. Y él, ¿no era periodista entonces? No era periodista. Este se empiló tanto con el tema de los ovnis que él alega en sus libros, por ejemplo uno muy bueno que se llama Contacto Interdimensional. Él dice que él tuvo contacto con seres de otra dimensión, de otro planeta, de Ganímedes. De Ganímedes, correcto, que es una luna de Júpiter, ¿verdad? Exacto, es una de las lunas de Júpiter. Y dice de que él se comunicaba con ellos psicográficamente, o sea que agarraba un papel y empezaba a recibir mensajes así como que fuera telex, cabal, puro fax. Telex, puro fax, pero así como bien fumado, como dice Robbie, y al final él escribía y él no se percataba de que estaba escribiendo hasta que lo leía, y entonces ahí decía el mensaje, hasta le decía el nombre del extraterrestre y qué tenía que hacer, que se tenía que reunir en el desierto de no sé dónde. Cualquier escéptico te diría que qué paja, ¿verdad? Espérate, ahí vamos, ahorita vamos con algo bien importante. Viene en una de estas psicografías y le dice Oxalk, creo que se llamaba el ser de Ganímedes que se comunicó con él, le dijo de que necesitaba que para corroborar un encuentro cercano del tercer tipo, que tenían que ir a uno de los desiertos de Perú, que es en Chilca, son unos arenales. Entonces en el mensaje venía día, hora y todo. Entonces fueron y allí fue donde llamaron al periodista JJ Benítez para que documentara eso. JJ Benítez es un periodista español que él no tenía absolutamente nada que ver con los fenómenos paranormales, ni mucho menos con ovnis. Pero a la invitación del grupo Rama, él fue y llevó su cámara de video y todo, y hay videos de que realmente la nave se presentó. Hicieron reportajes en varios periódicos de Perú, porque no solo Benítez fue. Pero lo que les quiero comentar es de que el impacto que tuvo Juan José Benítez al ver esa nave y al experimentar eso fue tal que él dejó el periodismo normal y se dedicó al periodismo investigativo, al grado tal de que desde entonces ha escrito más de, no sé cuántos libros serán, más de 50 libros solamente de la temática OVNI. Entonces, a raíz de eso, Benítez escribe un libro que se llama OVNI, SOS a la Humanidad, que fue el primer libro que leí yo de la temática OVNI, que desde entonces me empilé también. Y ahí te describe todo. Y a la fecha, pues este periodista navarro tiene más de cuántos, no sé, hay un libro de él que se llama 100.000 kilómetros tras los ovnis, pero ese lo escribió hace 2 décadas. Entonces, ¿te imaginas cuántas horas de vuelo tiene este hombre detrás de los ovnis? Y es el mismo que escribió la serie de Los Caballos de Troya. ¿Ya? Así que no sé, pues, qué otra pregunta tengan. Hay tanto de qué hablar. Por ejemplo, hay dicen que los ufólogos, que por cierto ya no les gusta llamarles a los objetos voladores no identificados, ya no les gusta la palabra ovni, ahora ellos les llaman VEDS, que son vehículos extraterrestres dirigidos. Mercedes-Benz. Correcto. Y entonces, mira, hay más de 60 razas diferentes, así. Eso es lo que yo quería saber ahora, ¿qué tipo de razas son las que hay? Porque se habla de la que siempre te dibujan, que es el cabezón. Los grises. De ojos negros. Así es. De pequeña estatura. De pequeña estatura. Uh-huh. Están tipo los que salieron en encuentros cercanos del tercer tipo, que son languiduchos. Los que salieron en Mars Attacks, que habían... Está Alien. Está E.T. Mira, de hecho, como te decía, hay como 60 razas diferentes. La mayoría de estos son humanoides. Por ejemplo, los humanoides entran estos que son llamados los grises, que son los típicos, ¿verdad? De cabeza grande, ojos negros grandes, apenas una dibujadita, una nariz y una boca chiquita. Y la boca pequeñita. Y los dedos largos y los cuerpos enanos, bien pequeños, como de un metro, ¿verdad? Eso se supone que, como todo, pues, así como dice Benítez, como es arriba es abajo, también hay extraterrestres que están por el bien de la humanidad, y hay otros que como que son un poco más evil, más malvados. Entonces estos grises entran como de la tipificación de la raza que viene, que hace experimentos, que abduce gente. Hay otros que se les llaman los nórdicos, por ejemplo. Estos son unos tipos como de 2 metros, que son cheles, así, rubios, ojos azules, rubios, pelos largos, y andan así con vestiduras así largas, todo eso. Están otros que se les llaman los rojos. Estos son los humanoides. De ahí están los antropomorfos, que la Mara los describe así como tipo alien, ¿verdad? Que como animales, no tienen así forma humana. Y todos andan en naves diferentes. Supuestamente. Acordate que aquí nada está escrito en piedra, porque aquí solo podemos especular. Por ejemplo, si vos me preguntas a mí, yo te digo, para mí no hay ninguna duda de que existe inteligencia fuera de la Tierra. Mira, los antropomorfos se podrían tipificar como los que salen en los Simpsons. Sí, correcto. Los que tienen tentáculos y un ojo. ¿Tenta qué? Chanfle. Entonces, como les digo, pues esto es así un brochazo nada más de todo lo que hay de la temática de los ovnis. Por ejemplo, como les decía, si queremos hablar de ovnis en la Biblia, o sea, no solo es la estrella de Belén, sino que, por ejemplo, está la gente que interpreta que cuando salió el pueblo, el éxodo, ¿verdad? El pueblo de Egipto, que los llegó a liberar Moisés, ¿verdad? Uh-huh. Entonces dicen que ellos iban siguiendo a la columna de humo, le decían. Pero esta también, extrañamente, era una nube que se veía de día y de noche. Bueno, y que era fulgurante y no sé qué. Y también está el otro, ya te voy a decir exactamente cuál es. Esa es la del Éxodo. De ahí está cuando Elías también fue subido al cielo. Esa no, le llamaban, no era la columna de humo, era los carros de fuego, ¿verdad? Entonces, te digo, hay yo creo que nos hemos quedado un poco cortos también con el tiempo para poder hablar de otras cosas, pues, como los... ¿Y ustedes ya han visto ovnis? Fíjate que esa es una magnífica pregunta de Robbie. Yo, por ejemplo, yo he visto ovnis porque de hecho son objetos que vi volando en el cielo y no pude identificar. un pato raro. Pero volviendo a las estadísticas, del 40%, lo más seguro es que era un avión lejano. No se le veían las luces anticolisión. Uh-huh. Pero así, de hecho, de haber visto yo, que te pueda jurar, no. Pero como la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. ¿Cómo es? La ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. La idea es esa. ¿Cómo es? La cabeza. Ay, mi cabeza. Ya no voy a poder. Entonces, yo creo que no es necesario el que tengas que haber visto algo para creer en ello. Ahora, Robbie, yo creo que es un tipo especial, que lo vamos a mandar a Cuatro Visión porque él ha visto y también es escéptico. Entonces yo no entiendo eso. Vos has visto la alien salir de la nave y decís, no, un chucho. Sí, ajá. Y era una casa, ¿cómo se llama? Muy ecléctica. No, nosotros vimos... Llévame con tu líder. ¡Qué raro ese ladrido! No, nosotros vimos en Mara, uh-huh. cuando yo tenía quizás como unos 8 años, 8, 9 años por ahí, vimos unas luces que iban hacia el volcán. Yo lo pito desde la ventana de mi casa, pero yo estaba con el que entonces estaba casado con mi tía, ¿verdad? Con mi tía Eve. Y ¿vos estabas en tu casa? Estaba en mi casa y por la ventana los dos lo vimos. Y entonces salimos corriendo al tendedero. A la azotea, digamos. A la azotea. Y como que nos parábamos en el techo, ¿verdad? Y vino mi tía Evelyn y vino también mi mami. Por cierto, saludos, mami. Hola. La cosa es que empezamos a ver que desde el cerro de San Jacinto habían relámpagos, habían nubes y habían relámpagos en medio. Curiosamente, no tenían sonido. O sea, no había un trueno o algo, sino que era el relámpago. Y el relámpago se venía moviendo dentro de las nubes con rumbo al volcán de San Salvador. Eventualmente pasó encima de nuestra casa. Entonces, cada cierto tiempo relampagueaba y se iba acercando el relámpago dentro de las nubes. Volvemos a lo de las nubes. Cuando estaba justo encima de nosotros, cuando fue el relámpago y vimos que en realidad había una gran pelota de luz blanca adentro de las nubes. Como camuflada. O sea, era como, no sé, era una chibola blanca que estaba adentro de las nubes y que era lo que estaba relampagueando. Y siguió caminando hasta que llegó al volcán de San Salvador. Para mí eso fue impresionante, pues, porque era una chibola, pero era enorme. ¿Y cuál es tu explicación científica por la cual tú sos escéptico? ¿A qué lo atribuiste? Cuando pasó no había ningún ruido ni nada. No, solo se iba moviendo. Los perros no ladraron ni nada por el estilo. No, vieras que no me acuerdo de tanto. Pregunta para Omar. ¿Qué? ¿De qué tipo fue ese avistamiento? Ah, ese fue avistamiento 1. ¿Qué? Encuentro 1 de la... ¿No es como el...? De primer tipo, correcto. Eso. Ey, pero los relámpagos no lo hacen de segundo. No lo hacen de segundo. Si hubieran dejado huellas así de quemaduras en la grama o algo, sí. Si se hubiera apagado un radio. Así es, sí, ya es de segundo tipo. De segundo. Entonces. Mejor suerte para la próxima. Venga, el comercio. Bueno, así que eso fue lo que nos aconteció. Pero, ¿vos sí crees que haya vida inteligente? No, yo creo que sí hay vida extraterrestre. Inteligente, porque inteligente. Es que hay que hacer la distinción. O sea, sí, pues, o sea, no estoy diciendo que no haya bacterias. Ah, vaya. O sea, sino que sí hay seres pensantes en otros planetas. No creo que seamos los únicos. O sea, siendo el universo tan grandote, no creo que seamos los únicos. Lo que no creo es que cada gente que te diga que se lo llevó un... Exacto, un yo alien, estoy de acuerdo con Rob. Sea verdad. Ahorita acaba de salir un libro. Por cierto, Caro fue quien me lo mencionó, que se llama Abducted, que es escrito por la esposa de un profesor de ella, de INCAE, que es psicóloga. Y en el libro, yo me metí a Amazon para ver si lo compraba, pero el libro trata de cómo la psicóloga esta desvirtúa todos los testimonios de abducciones. Y dice que en realidad que son... cosas que la mente ha creado, no sé qué. Yo no sé, yo pienso que no nos podemos cerrar. Yo pienso que no podemos decir en este tema que es mentira todo, ni podemos decir que es verdad todo, pero de plano de que lo que vi, lo vi. O sea, bien, yo estoy de acuerdo con Robbie, si no, como dijo un científico, no me acuerdo el nombre de él, creo que fue Carl Sagan, que dijo que si fuéramos los únicos seres inteligentes en todo el universo, sería una pérdida de espacio. De espacio demasiado. ¿Y vos, Omar, crees o no? Bueno, igual, lo mismo que dijo Robbie, yo creo que si el universo es tan grande, debe haber algo allá afuera, pero igual que él, soy escéptico con la mayoría de los avistamientos, sí, que se reportan. Hay gente que se pela, ¿verdad? O sea, tal vez por ganar algún tipo de notoriedad o escribir un libro, lo que vos querrás, empiezan a hablar un montón de cosas, pero hay gente también, los escépticos así más de ala dura, ¿cómo se podría decir? Que que cómo se llama, que si no ven una alguna cosa evidente, así como, bueno, que se le haya caído algo al bicho y lo haya dejado ahí, ¿me entendés? Así como alguna cosa, que por qué no hay algo físico. Pero imagínate, yo te digo, ¿qué más prueba es que una estación de radar, que es una cosa científica, capte un eco en su pantalla, se verifique que no es ningún tipo de aeronave conocida, se mande un avión caza a interceptarlo, lo vea, lo registre en su radar, y entonces el OVNI viene, sale disparado? O sea, eso es una prueba. No, o sea, una vez no te queda evidencia. O sea, no se le cayó la placa al OVNI cuando salió hecho una leña, pues, pero ahí está, pues. O sea, el testimonio, que primero fue captado en el radar, lo vio el bicho, lo siguió, entonces lo reportó. Mire, yo una vez vi algo que me pareció lo más interesante. Yo, después de eso que vi, me quedé con la costumbre de salir a la terraza y ponerme a ver el cielo durante bastante tiempo. En una de esas vi como una estrella fugaz. Uh-huh. Lo único chistoso fue que la estrella fugaz primero agarró para un lado y después agarró para el otro. Uh-huh. Desafiando las leyes de la física. Sí, y alrededor aparecía un punto. Uh-huh. Desaparecía y aparecía por otro lado. La cosa es que de repente, uh-huh, de la estrella fugaz salió otro punto. Uh-huh. Y desapareció el otro, el punto que aparecía, desaparecía, el punto grande. Uh-huh. A mí me pareció de lo más interesante, o sea, algo que jamás pudo haber. Lo más seguro es que era una nave nodriza, que esas son naves como portaaviones. ¿Verdad? Que esas son, se han visto así, que cuando se han avistado de día son como en forma de puro. Ajá. Y las cositas esas que vos viste que salen se llaman caneplas, son naves exploratorias más pequeñas que van dentro de como un portaaviones. ¿Y ese qué tipo de tripulante tiene? Ay, mira, la verdad no se ha podido asociar tripulante con nadie. No se ha podido, correcto, hasta la fecha no se puede asociar, porque es que también acordate que hay un montón de hermetismo y cosas de los militares que se meten. ¿O será que tienen proveedores de naves y que una misma, que razas diferentes pueden tener los mismos tipos de naves? Es posible. Mira, acordate que tuviéramos un montón de evidencias y vaya, si hubiéramos sabido todos la verdad del, por ejemplo, del caso Roswell, o sea, allí hubiéramos podido ver qué tipo de nave era, qué tipo de tripulante era. O sea, hay gente que lo sabe, pues, pero eso está guardado allá en el área 51, que eso es totalmente top secret, y ahí eso nunca lo van a hacer público, pues. Pero de que algo cayó esa vez en Roswell, Nuevo México, algo cayó. Y ahí sí hubo evidencia física, y los pedazos de metal que guardó la gente y todo, llegó el ejército y se los quitó. Qué yuca. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá. Continuamos la otra semana ya con nuestro astrónomo, con, uh-huh, nuestro, bueno, no nuestro, pues, con nuestro invitado de la próxima semana, que es he happens to be there. Como solo, bicho. Bueno, nuestro invitado de la próxima semana, quien es un astrónomo y a quien le vamos a hacer algunas preguntas complementarias para ver, uh-huh, cuál es su punto de vista y si él, dentro de todo lo que ha visto por ese, ¿qué es? Son telescopios. Sí. Por esos telescopios, tal vez haya visto alguna zona vecina, se le haya atravesado algo ahí. Y también Omar, a mí me gustaría que Omar, para el próximo, cuando venga nuestro invitado, el astrónomo, nos hable también del proyecto SETI. Ah, buenísimo. ¿Verdad? Claro. Que no, eso no lo tocamos hoy por falta de tiempo. Por falta de tiempo, ¿verdad? Sí. Búsqueda de inteligencia extraterrestre. Sí, en tu, uh-huh, casa. Correcto. ¿Cómo en mi casa? Tú pones tu computadora a que analice información del proyecto SETI. Uh-huh. Y la idea es que creas una supercomputadora distribuida. Porque entra un montón de gente. Además, sí, del radiotelescopio más grande, que es el de Arecibo, Puerto, sí, Rico. Exactamente. ¿Ya? Entonces, viene, analizan todo, captan toda esa información la guardan en paquetitos. Uh-huh. De ahí distribuyen esos paquetitos a millones de computadoras en todo el mundo. Que cuando está el screensaver puesto, empiezan a analizar. Entonces adelantan un puño el análisis porque tenés una computadora. Es como un spyware permitido. Es como la computadora más poderosa del mundo, lo único que corriendo en millones de computadoras en todo el mundo. Y cuando tengan alguna respuesta la van a distribuir también o no va a incluir. Uno va viendo ahí, te podés meter en la página web de SETI and Home y ahí vas viendo, por ejemplo, cuáles son la información más prometedora, por ejemplo, y la que van a que ya tiene el proyecto listo de analizarla con mayor profundidad en el futuro. Pero no se ha descubierto. Bueno, ahí sí, si de repente te aparece ahí un tubo algo, también nos avisas. Claro. Vamos a hablar un poco de eso en la próxima también. Pero el problema es ese, ¿verdad? Que uno empieza, bueno, yo me metí al proyecto, lo instalé, puse la computadora trabajando en eso, la dejé, quizás los primeros 2 días, y en eso entra la Vero, mi esposa, y pregunta, ¿qué es eso? Ah, es el SETI at Home. ¿Y qué estás haciendo? Ah, busca extraterrestres de la información de Arecibo. ¿Y encontraste uno? Sí, pero cállate, lo vas a ahuyentar. Se nos va a ir. Bueno, para terminar nuestro programa, como nuestro invitado del día es el Dr. Kidiowski. Uh-huh. Va a haber. Va a haber preguntitas. Bueno, para seguir el formato. Así que estas son las preguntas. Doctor Kidiowski, ¿qué es tabudo? ¿Tabudo? Tabudo. Hijo de lule. Me suena que va a ser. Espérate. Nunca le he oído, pero me suena que es como gordo. Así, como deforme, una masa morfa. Demasiado, te pasaste. Vale, mira. Nombre con que se conoce a quienes poseen mandíbulas grandes y bocas saltadas con labios grandes. Nombre con que se conoce a quienes poseen extremidades inferiores largas y fuertes. Ya. Bueno, identidad cerca. De los oriundos de varias poblaciones de la provincia de Usulután. No. Sorry. Bueno, medio punto. Bueno, okay. Vale, el segundo. Ey, no dijiste gracias a quién es, vos, las palabras. Ah, perdón, esto es gracias a Puro Guanaco, Diccionario de Salvadoreñismo de Don Jim Casalmeras. Mar, le encanta decir el nombre. Vale. Luzazo. Luzazo. Eso es como cuando tenés un encuentro cercano al tercer tipo. No, eso es como así, un flashazo, así que como cuando te toman una foto así y te deja ciego por un momento, así. Un gran luzazo. Un gran luzón, así. Bueno, aquí Don Jim dice que es una luz fuerte enfocada hacia algo o alguien especial. Fogonazo. Sensación visual luminosa. Ok. ¡Ting! Encontré la campanita todavía. Sí, bro. Porque ya encontré el buzzer cuando te equivocas. Va, pero no lo vas a usar, papá. Oh. Oh. Ay. Ay. Espérame. ¿Dónde está este? Ponele la musiquita este. Sí, cabrón. Es para vos, Robin. Es que fíjate que te había puesto aquí. No, es que vos me quieres quebrar. Hay unas ahí que no. Dame una que por lo menos. Va, chipusteado. Chipusteado es, te lo voy a explicar con otro salvadoreñismo. Ajá. Caqueado. Salir hecho un cohete. Salir rápido de algo. Prisa. Extrema. Calmate, Ángel. Abultado. Hecho con bodoques. Eso también es chipusteado, porque está hecho con chipustes. Puede ser, pero también... También es deprisa. Correr por susto, huir, ir chipusteado muy veloz. Está bien. Gracias. Bueno, digamos que pasaste. Gracias. Digamos que pasaste las pruebas. Muchas menos gracias. Mal, yo soy el que las hago. Sí. Mira, estoy respetando más tu trabajo de buscar... De buscar, ¿verdad?, palabras en Puro Guanaco. Gracias, mientras el show está al aire. Bueno, muchas gracias. Entonces, antes de irnos, tenemos saludo especial del día de hoy, Kio. No, solo el invitado de hoy que fue especial. Mira, mira, yo voto que para el próximo programa, por respeto al público, no hayan risa grabada. Sí, de veras, bueno, pasemos la moción. Mira, sí. yo lo que quería decir también a nuestros oyentes, de que si ellos han tenido alguna experiencia así de tipo extraterrestre, de cualquiera de los tipos narrados aquí, que nos la manden, que nos la manden, nos la cuenten, lacharamusca@guanacos.com, nos cuenten, y cualquier otro comentario también lo pueden hacer llegar a lacharamusca@guanacos.com, o creyentes o qué, que voten. Y también saludos hasta Vancouver, que ya no nos ha escrito. Sí, hombre, qué onda ahí, Adela, hace falta. Sí, bueno, que nos mande fotos también. Sí, de las otras de Halloween. No creo que solo esas hayan tomado. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esta ha sido la Charamusca, en nuestro episodio número 21. Los dejamos viendo el blog. Perdón, nuestro blogspot. Sí, señor. Lleguen a visitarnos a lacharamusca.blogspot.com, y también ya aparecemos en el directorio de podcast en Podcast Alley. Ahí pueden votar por nosotros. Sí, y nos ayudan. Entre más votos tenemos, mejoramos el ranking y vamos a estar en las páginas principales de Podcast Alley. Vamos a ser famosos. Pronto, sí, en el blog Dolores Hueso. También visiten elpodio.com para buscar otros podcasts en español de toda América Latina y España. Bueno, los dejamos entonces con Viendo Hacia el Cielo, a ver si ven alguna luz y si tienen algún encuentro en este momento. Y les deseamos lo mejor para esta semana. Gracias, y como siempre decimos, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.